van a escuchar Kakú capítulo 145, El Islam o la nebulosa del cangrejo. Oráculos que el profeta Kakú Philip pronunció el 27 de diciembre de 2020. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta, enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, chapitre 145, l'islam ou la nébuleuse du crabe. Kakú, capítulo 145, el islam o la nebulosa del cangrejo. Oráculos que yo, el profeta Kakú Philip, pronuncié desde mi pueblo, el 27 de diciembre de 2020, sobre el Islam y los musulmanes después de Kakú 144. A causa del dinero, nadie tiene tiempo para Dios. El becerro de oro venció las tablas de la ley. Las naciones y religiones se convirtieron en discípulos y apóstoles del dinero. El Dios más poderoso de la tierra es el dinero. Es por el dinero que la humanidad estudia, reflexiona, viaja, trabaja, se casa, lucha, obedece y sufre. Por el dinero desprecian, pelean y se entrematan. Por el dinero, el hombre sacrifica su dignidad y su honor. Es en nombre del dinero que deciden. Cuando uno trabaja, predica, construye casas o funda empresas, y que el propósito no es que la palabra de Dios alcance a cada habitante de la tierra, entonces uno es discípulo del dinero. Y aún en este mensaje, si un pastor o apóstol usa el dinero de Dios de manera indecente, es su porción del cielo la que recibe. Para las oposiciones y estudios escolares, ustedes buscan anales, fascículos y documentos fuera de las enseñanzas de su escuela. Pero para el paraíso no lo hacen. Y todo el esfuerzo que hacen día y noche para tener dinero y un mejor futuro en la tierra, ¿por qué no hacen esto también para el paraíso después de su muerte? Por el dinero, dejan sus casas antes del amanecer y vuelven después del atardecer. No hay sitio ni tiempo para Dios en sus vidas. ¿Y qué dirán a Dios en el juicio final? ¿Y cuántos musulmanes han leído al menos Sahih al-Bukhari y al-Muslim? De ciento, no tendrán a dos. Amar a Dios con todo su corazón, toda su alma y todo su espíritu es un mandamiento de Dios. Y si amas a Dios, no te encerrarás en tu creencia, sino que buscarás a Dios en todas partes y Él permitirá que lo encuentres. Pero están en la alienación del dinero y las religiones. Y el desastre es que no procuran salir de esta alienación. Cuando cito la Biblia, los cristianos no me piden los versos, pero cuando cito el Corán y los hadiths, los musulmanes me piden los versos. Los musulmanes no conocen sus propios libros santos, conocen los billetes de banco mejor que las páginas del Corán. Y me asombra ver a las mujeres musulmanas llorar porque los yihadistas las violaron. Y sin embargo, ellas son musulmanas, y está escrito en su Corán que en caso de guerra, incluso los robos a mano armada, Alá, el misericordioso, autoriza las violaciones de las mujeres incluso en presencia de sus maridos. Lloras por el sexo, pero cuando quieres ir a acostarte en las camas adornadas con oro en el paraíso de Alá, ¿para qué servirá? ¿Cómo puedes llorar por algo que has elegido? Sería un crimen si al menos no fueras musulmana. El mismo Muhammad era salteador de caminos y asaltaba las caravanas, robaba y violaba a las mujeres con sus apóstoles o califas. Califa o califa significa apóstol. Y si eres musulmana, es porque eso es normal para ti. Y en Yatrib, convertida más tarde en Medina, Muhammad mandó masacrar a 900 judíos y repartió sus mujeres a sus apóstoles. Fue allí donde eligió a su esclava sexual, Raihana. Y luego atacó a Quraysh y masacró a los cristianos y transformó el nombre de Quraysh en la Meca. Y en la batalla de Hunain, según el hadith Sahih al-Muslim, volumen 2, libro 8, número 3432, los discípulos de Muhammad dudaron en violar a las mujeres en presencia de sus maridos. Entonces, Alá el Misericordioso les permitió violar a estas mujeres en presencia de sus maridos. Y Alá reveló el Sura 4, versículo 24, a Muhammad. Las mujeres casadas están prohibidas para ustedes a menos que sean sus cautivas de guerra. Y aún la violación, en este caso, acerca al musulmán al paraíso, y a Alá, el misericordioso, le gusta eso. Y Muhammad arrebató por la fuerza para sí mismo a mujeres casadas como Safia, María la Copta, Jawairiya, la judía Rayana y decenas de otras mujeres casadas, y decapitó a sus maridos. Y cada vez que pronuncian el nombre de Muhammad, tienen razón al pedir que la paz de Dios esté sobre él. Y cuando alguien dice que los yihadistas no son verdaderos musulmanes, es porque no ha leído el Corán, la Sunna y los Sirá. No hay una buena religión en la tierra, y ninguna religión puede llevar un hombre a Dios. No les estoy diciendo que deben dejar una religión para ir a otra religión. La salvación es seguir al profeta vivo de su tiempo, y soy este profeta, yo que les estoy hablando. No soy un profeta cristiano. Solo tengo un acento cristiano de nacimiento, al igual que tengo también este color de piel y un acento africano de nacimiento. Soy el profeta de todas las religiones, lenguas, naciones y razas de la tierra. Fue por la ignorancia de los africanos que el cristianismo y el islam se convirtieron en las religiones de África. Y lo que los colonos trajeron a África fue lo que África ya tenía: el culto a los muertos y a los ancestros. En lugar de nuestros antepasados como Simon Kimbangu y Kimpavita que conocimos, teníamos que invocar a sus antepasados Santa Cecilia y Santa Bernadette, que no conocimos. Si hoy en día los africanos negros son musulmanes y cristianos, es porque sus padres lo eran. Son musulmanes y cristianos por herencia. Si los califas y sultanes hubieran vencido a los indios, el Islam habría reemplazado el hinduismo. Y antes de que los esclavistas y colonos trajeran a sus dioses cristianos y musulmanes, África tenía sus dioses. No fue Dios quien nos trajo el Islam, el cristianismo y el hinduismo. Dios no trae religiones, sino profetas. Una religión predica un Dios que habló en el pasado, pero que ya no habla. Así pues, la religión es sinónimo de alienación voluntaria. Es la destrucción del lado humano del hombre. Así que un cristiano, un musulmán o un hindú es un ser humano que ha sacrificado su salvación en beneficio de una religión. Antes de ti, miles de millones de personas han muerto en estas religiones. Y tras escucharme, si mueres como un cobarde en el Islam, el cristianismo, el judaísmo o el hinduismo, tu destino será mil veces más terrible en el juicio final. Tu desgracia en la tierra habrá sido haberme escuchado. Y tras escucharme, si vas todavía a un templo, una iglesia o una mezquita, o si sigues golpeando tu frente en el suelo, irás al infierno. Todo lo que te he estado diciendo desde 2002 es un mandato divino, y aunque no entiendas lo que te estoy diciendo, deja de golpear tu frente en el suelo e ir a la mezquita, porque no puedes pedirle a Dios que te guíe o te ilumine cuando ya has elegido tu camino. Y el día en que Dios te ilumine, toma tu niqab y tu burka y no te sometas nunca más a este shaitán llamado Islam y lucha contra él de día y de noche en Internet. Lucha contra el chiita y el sunita. Y frente a las amenazas de muerte, abandona tu país, huye de tu familia, sacrifica tu vida en la tierra por el paraíso. Como Abraham, vete muy lejos. Y el ángel que cuidó de Abraham cuidará de ti. A lo largo de la historia, los judíos siempre prefirieron la deportación en vez de someterse a la mentira. Y en la historia de la Iglesia, millones de cristianos aceptaron ser decapitados, quemados vivos, mutilados en vez de aceptar hacer sacrificios a los dioses romanos. Estos hombres y mujeres, jóvenes y viejos, ricos o pobres, no retrocedieron frente a la persecución. Y estos cristianos cantaban y sus rostros brillaban con gloria mientras que subían las llamas de la hoguera. Pero ustedes, musulmanes, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué son tan cobardes cuando son miembros del Islam, una religión que degüella y corta cabezas? Tú que eres miembro del Islam que degolló a millones de pobres humanos y cortó millones de cabezas, ¿por qué temes que te corten la cabeza? Eres musulmán y por lo tanto tu mano está llena de sangre. ¿Y por qué tienes miedo de la copa en la que tu religión ha hecho beber a los moradores de la tierra desde hace 1400 años? ¿Por qué temes la muerte que te llevará al paraíso cuando un día morirás? Hoy, tira el Islam como un manto sucio e impuro. Incluso frente a la muerte, no debes mirar al Islam enviar a la humanidad al infierno. Y si algunos han sacrificado sus almas a Satanás para morir en el Islam, tú, niégate a ser ese cobarde, ese traidor que se niega a ver la verdad. Si tus padres eligieron ir al infierno, tú, rechaza esta religión que no elegiste. No seas cobarde. Aunque todo el mundo sea violento a tu alrededor, comprométete sin miedo. Como Kunta Kinte, huye, huye, huye hasta que te corten el pie. Y cuando suelten a los perros en pos de ti, sigue huyendo. No temas la muerte, pues morirás un día. El Señor Jesús dijo que la sangre de los profetas desde Adán estaba sobre todos los judíos que lo estaban rechazando. Y según Apocalipsis 18, cualquiera que se una a la Iglesia Católica o a sus hijas protestantes, evangélicas y branamistas, es culpable de la sangre de todos los cristianos asesinados por el Imperio Romano y la Iglesia Católica Romana durante los últimos 2000 años. Y tú, el musulmán, si rechazas a Kaku Philip, sabe que Dios te ve como un criminal y la sangre de todos los crímenes del Islam desde hace 1400 años está sobre ti. Ustedes nacieron y fueron criados en el Islam, esta religión criminal que dejarán como legado a sus hijos. Su Alá, el Misericordioso, dice en la Sura 2, versículo 256, «No hay obligación en el Islam, cada uno es libre de elegir su religión». Y al mismo tiempo dice en la Sura 4, versículo 89, «Aquellos que abandonen el Islam, mátenlos donde los encuentren». ¿Y por el miedo a que les maten, prefieren ir al infierno? El Islam es la victoria del miedo y la cobardía sobre la verdad. Era mejor por ti que no nacieras en vez de vivir como un cobarde y terminar como un sinvergüenza en el infierno. Todo hombre honesto sabe que el Islam es falso y que el Corán en el que creen no es nada. Lo he leído y releído. Es un libro de mentiras. Como profeta, tras recopilar la Biblia, ¿qué reveló el propio Muhammad? Nada más que tonterías. Sahih al-Bukhari, número 3295. El profeta de Alá dijo, «Cuando uno de ustedes se despierte y haga sus abluciones, que se ponga agua en la nariz y luego la expulse tres veces, porque Satanás pasa la noche en sus narices». Sahih al-Bukhari, número 1144. «Lávense los oídos durante las abluciones, porque Satanás orina en sus oídos». Sahih al-Muslim, número 1436, y al-Bukhari, número 5193. El mensajero de Alá dijo, «Por la noche en la cama, cuando una mujer rechaza a su marido, los ángeles la maldicen hasta la mañana». Sahih al-Bukhari, número 1231. Cada vez que el muezín llama a la oración, Satanás huye tirándose pedos. Los demonios que duermen en las narices de los musulmanes, que orinan en los oídos de los musulmanes y a los que Alá apedrea con las estrellas, los ángeles guardianes sexuales que maldicen a las mujeres, Satanás que se tira pedos, nada más que tonterías, cosas ridículas. Y no debes morir en estas tonterías. Ustedes musulmanes que se enfadan cuando ven dibujos de Aisha de pie junto a Muhammad con sus muñecas, pueden explicarme el hadith Sahih al-Muslim, 8, número 3311. Aisha, que Alá esté complacido con ella, relató que el apóstol de Alá, la paz sea con él, se comprometió con ella a los 6 años de edad. Se casó con ella a los 7 y fue llevada a su casa como esposa cuando tenía 9 años de edad. Y sus muñecas estaban con ella. ¿Cómo se debe dibujar esto? Y en Sahih al-Bukhari, volumen 7, libro 62, número 64, y Sahih al-Bukhari, volumen 8, libro 73, número 151, Aisha dice, «Solía jugar con mis muñecas en presencia del profeta». ¿Cómo explicarán esto? ¿Y cómo explicarán Corán 75, versículo 37 al 38, y Corán 76, versículo 2, que dicen que Alá creó a Adán con una gota de esperma eyaculado mezclado con arcilla? Solo Adán fue creado, pero nosotros fuimos procreados. ¿Y cómo debe comenzar la película de la creación de Adán? ¿Saben el significado de la palabra eyaculado? El sexo por todas partes en el Corán. El esperma en Corán, 16, versículo 4. El esperma en Corán, 23, versículo 12. El esperma en Corán, 32, versículo 8. El esperma en Corán 35, versículo 11. El esperma en Corán 36, versículo 77. El esperma en Corán 53, versículo 46. El esperma en Corán 75, versículo 37. El esperma en Corán 76, versículo 2. El esperma en Corán 80, versículo 19. El esperma en Corán 96, versículo 2. El esperma por todas partes en el Corán. He leído la Torá, la Biblia, el Bhagavad Gita, no encontré la palabra esperma. En Génesis 38, versículo 9, la Biblia no se atrevió a pronunciar la palabra esperma. El Dios de la Biblia no es el autor del Corán. El Corán es un libro sobre el sexo prohibido a aquellos que tienen menos de 18 años. El Islam nació en los mismos rituales sexuales y paganos de Arabia. Y ustedes, musulmanes, ¿creen que es normal que se pueda consagrar la Kaaba, un monumento religioso, rociándola con esperma? ¿Pueden explicarme, en la consagración de la piedra negra de la Kaaba, el significado del hadith Sahih al-Bukhari, volumen 9, libro 92, número 464, que dice: Muhammad, el enviado de Alá, ordenó tener relaciones sexuales? Así que realizamos el Hajj con nuestros órganos sexuales masculinos, derramando semen contra la piedra negra. El mismo versículo está también en Sahih al-Bukhari, volumen 9, libro 96, número 7455. En lugar de odiarme, explíquenme cómo puede este ritual ser normal. Comprendo que un día los rosacruces pueden tomar armas para convertirles por la fuerza a la Rosacruz. Pero en tiempo de paz, ¿no intentarán saber lo que es la Rosacruz? Y además, ¿convertirán por la fuerza a sus hijos a la Rosacruz? ¿Y yo que quiero abrirles los ojos, seré su diablo? Todo lo que estoy diciendo desde 2002 viene de un mandato que recibí de Dios el 24 de abril de 1993, y tras leerme o escucharme, si no dejas el Islam y sigues yendo a una mezquita, entonces sabe que has elegido para siempre el infierno eterno del Naraka después de tu muerte. Ustedes, musulmanes, que se pasan todo el tiempo persiguiendo el dinero, ¿por qué no leen el Corán y la Sunna? El propósito de un hombre en la tierra es buscar a Dios. Y si sabes leer, es para buscar a Dios. Si tienes salud, es para buscar a Dios. He leído todo el Corán. He leído toda la Bhagavad Gita. He leído toda la Torá y toda la Biblia. Desde los Vedas hasta el Vedanta, pasando por los Upanishads, los Puranas y los cuentos del Mahabharata, ¿qué es lo que no he leído? No sé. Y cuando dije que Muhammad era cristiano, ningún árabe lo negó. Pero son los tontos africanos negros los que discuten y, sin embargo, no saben nada del Islam. Todo lo que les interesa son las mujeres blancas con los pechos redondos que les esperan en el paraíso de Alá. Muhammad era de hecho un cristiano, y el monje cristiano Waraka ibn Naufal fue su pastor. Y fue Waraka quien le reveló a Muhammad que el ángel que le apareció en el monte Hirá era el ángel Gabriel de la Biblia, y que él, Muhammad, será un profeta bárbaro que traerá la muerte. Antes de Waraka, otro monje cristiano llamado Bahira le había dicho lo mismo a Muhammad en un convento cristiano. Fueron los monjes cristianos Waraka y Bahira los que ayudaron a Muhammad a echar las primeras bases de lo que se convertiría en el Islam y el Corán gracias al califa Omeya Abd al-Malik. Eran iglesias las que Muhammad había fundado, y mi oración siempre ha sido ver un día una mezquita llegar a ser de nuevo una iglesia en nombre del Dios de la restitución. Waraka y Bahira, los maestros de Muhammad, no creían que el Señor Jesús era Dios manifestado en la carne. Y Muhammad pensaba que el ángel que le apareció en el monte Hirá era el diablo, porque el ángel le había apretado el cuello para obligarle a leer. Y cuando Muhammad dijo que no sabe leer, el ángel volvió a apretar su cuello. Y cuando Muhammad dijo otra vez que no sabe leer, el ángel le apretó el cuello por tercera vez hasta que se ahogó. Desde el principio, el Islam es satánico y los musulmanes no pueden hacer una película sobre el Islam. Muhammad era cristiano e incluso predicaba la segunda venida de Jesús. Pero fueron los califas y sultanes los que fabricaron el Islam que ustedes ven. Muhammad no conoció las palabras Corán, musulmán e Islam. Y desde siempre, en vez de orar para que Dios les enviara otro profeta, los discípulos impíos siempre transformaron el mensaje del Maestro en religión para tener honores y riquezas. Un discípulo no es un profeta. Un profeta en su tiempo es el único hombre en contacto con el Creador. Cuando Dios lo creaba, lo creó para poder usarlo en cualquier momento cuando lo necesitara, no necesariamente de noche. Y a la muerte del profeta, en lugar de orar para que Dios les envíe otro profeta, los discípulos impíos establecen un reino satánico en sus propios intereses y ponen ceremonias alrededor de eso, y los alienados siguen eso como burros. El Señor Jesús no dijo que de todas las naciones se hicieran cristianos, musulmanes, miembros de iglesias o religiones o creyentes de mensajes, sino discípulos. E inmediatamente después del Señor Jesús vino Pablo. Pablo no hizo miembros de las iglesias, cristianos o discípulos de Moisés o Jesús, sino sus propios discípulos. Y después de Pablo, Policarpo vino con sus propios discípulos o auxiliares. Sepan que no se debe creer las palabras de un discípulo sin comprobarlas. Muhammad había fundado meras iglesias, y después de su muerte, los omeyas trajeron sus prácticas. Luego los abasíes trajeron sus prácticas, luego los fatimíes y otros trajeron sus prácticas, y el resultado es el Islam que ven. Le pregunté a un musulmán por qué se vuelve hacia el este para orar. Me dijo que fue Muhammad quien instituyó esto y que incluso las mezquitas están orientadas hacia la Meca. Sin embargo, este musulmán no es un hombre analfabeto. Le pedí que me mostrara eso en el Corán o los hadiths. Él no lo sabe. Le dije que es una mentira y que incluso la mezquita al-Aqsa en Jerusalén y la mezquita al-Nabawi en Medina no están orientadas hacia la Meca. Es musulmán. Pero no sabe que fueron los abasíes quienes instituyeron esto mucho tiempo después de la muerte de Muhammad. Y porque les digo a ellos estas verdades, cristianos y musulmanes africanos negros me amenazan de muerte. Y uno de ellos me había escrito de Argelia diciendo: «Estás condenado a muerte por los islamistas. Tu piel está vendida. Para cuando lleguemos allí, ya lo verás». Me dicen: «Si quieres vivir más tiempo, conviértete al Islam». Yo respondo: «Los bebés también mueren en el Islam». Y cuando me dicen: «La muerte te espera», respondo: «La muerte nos espera a todos. Hay muchas amenazas de muerte, pero no tengo miedo. Soy un profeta, y no puedo ser un profeta y no saber que en cualquier momento puedo ser asesinado. Nada puede detenerme. Mi vida ya es un sacrificio a Dios». Pero también, no todos los árabes son malos. Hablé con uno de ellos. Le dije: «Señor, Muhammad dijo en Sahih al-Muslim, número 1394, soy el último de los profetas, y mi mezquita es la última de las mezquitas. Si no hay más mezquitas, ¿por qué siguen construyendo mezquitas?». Él dijo: «Sí, Muhammad dijo esto, pero eso significa que una oración elevada de la Meca es superior a 1000 oraciones elevadas de todas las mezquitas del mundo entero». Le dije: «¿Pero por qué dicen ustedes que Muhammad es el último profeta?». Dijo: «Walaye, Muhammad no dijo eso. Alá dijo que enviará un profeta a cada pueblo. ¿Son solo los judíos y los árabes los pueblos de la tierra? Muhammad dijo que es el último profeta de su comunidad a causa de los Dajjals, falsos profetas en su comunidad. Si Alá ya no enviará profeta a la tierra, ¿qué será de Al-Mahdi?». Le dije: «De acuerdo. ¿Pero es posible que el Mahdi sea cristiano, budista, hebreo, indio, chino o africano negro?». Dijo: «Sí, pero primero será un verdadero musulmán». Le dije: «No estoy de acuerdo que tú limites a Dios en una religión». Y finalmente le dije: «¿Crees que soy un verdadero profeta de Dios?». Dijo: «No, conviértete al Islam primero. Walai, tu sitio está en el Islam». Le dije: «Sin embargo, soy musulmán desde 1993, pero un musulmán como Abraham. No estoy sometido a un Dios encerrado en una religión, sino que estoy sometido al Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Y no hago la salat como ustedes, porque soy el maestro de la salat». Y le agradecí, y fui a leer la sunna y las referencias que me había dado, y grande fue mi sorpresa. Encontré escrito en el Silsila Sahiha, número 1999, «El profeta, que la oración de Alá y su salvación sean sobre él, dijo: Habrá 27 dajjals mentirosos en mi comunidad, entre ellos 4 mujeres, y yo soy ciertamente el último. No habrá profeta después de mí. Y después de Muhammad, un profeta llamado Musailima se levantó en su comunidad. Pero el califa Abu Bakr envió a los musulmanes que lo mataron a él y a sus discípulos. En los primeros días de Muhammad, un día los quraishitas, que son los cristianos, llamaron a Muhammad para interrogarlo sobre su ministerio de profeta. Muhammad pidió responder al día siguiente. Y al día siguiente no pudo responder a las preguntas y viendo que los quraishitas se reían, les dijo: «En nombre de Alá os traigo la decapitación». Y se fue. Y desde allí, habiendo fracasado con el método de la conversión por la palabra, comenzó el método de la conversión por las armas y el terror. Y mientras estaba en Quraysh, había estado enseñando a adorar a los dioses paganos, al Lat, al Uzza y Manat. Y fue por la burla de esos mismos cristianos de Quraysh que se arrepintió y reemplazó a esos 3 dioses paganos por Alá y quitó esos llamados versos satánicos de la Sura 53. Y ayunó durante 3 días por eso. Más tarde se justificó en la Sura 22, versículo 52. Y tú, el musulmán que me lees o me escuchas, si estás vivo en mi tiempo y que este mensaje te ha alcanzado, es entonces a ti a quien Dios da esta misión de iluminar el Islam. Deja de golpearte la frente contra el suelo. Pero si te niegas y tu hipocresía y tu miedo prevalecen sobre ti, sabe que un día unos hijos del Islam se levantarán para cumplir esta noble misión y desde tu tumba los verás brillar con luz y gloria. No fuiste creado por un Dios que bebe sangre humana, sino por un Dios santo lleno de amor que no necesita un grupo de terroristas y yihadistas. Naciste y viviste en el Islam, la religión de la Jalilla, pero hoy, despierta, pon tu burka o tu niqab y desde internet, lucha contra el sunita y el chiita para quitarles los hijos de Dios. Dios ha puesto en ti esta capacidad de tomar esta decisión. Y el amor de los padres y el miedo no deben detenerte. Levántate, párate en el cielo como el sol e ilumina a tu pueblo con toda tu fuerza y luego ilumina toda la tierra. Aunque tu país tema esta nebulosa satánica llamada Islam, no tengas miedo frente a la intimidación de un cobarde que teme el Islam o que defiende el Islam por sus intereses. Otros, subhumanos, han vendido sus almas a Satanás, convirtiéndose al Islam por un interés. Pero tú, con internet, sea el fantasma que debe atormentar el Islam y a los musulmanes. Pero si por el miedo y la cobardía tomas el camino del infierno eterno del Naraka, sabe que un día un hijo del Islam brillará sobre toda la faz de la tierra. Ahora, levanta la cabeza, mira el cielo sobre tu cabeza. ¿Cuál es la estrella más brillante de la constelación del águila? Es una estrella árabe. Es una estrella blanca y su nombre es Altair, Al-Nasr, Altair. Altair está al pie de la constelación, al fin de la profecía de las naciones, pero ella es el ojo del águila. Es la estrella más alta de la profecía de las naciones en el tiempo de la mañana, según Apocalipsis 22, versículo 16. Altair no vendrá con armas, sino con la paz, y no cortará ninguna cabeza ni degollará a nadie. Antioquía, Damasco, Cartago, Éfeso, Tiatira, Sardis, Esmirna, Filadelfia y Laodicea son hoy ciudades musulmanas. Incluso Cipriano de Cartago, San Atanasio, Tertuliano, Vivia Perpetua y Felicidad eran árabes. Y un día la luz de Dios se levantará de nuevo sobre las naciones árabes. Un día en la tierra nació un niño en una familia llamada musulmana, es decir, sometida a Dios, y desde los abuelos hasta los bisnietos, todos ellos tenían que vivir juntos en el mismo patio según sus costumbres y tradiciones. Así, las acciones de cada miembro de la familia tenían que ser controladas por los ancianos. Pero un día, según Génesis 12, una voz resonó del cielo diciendo: «Abraham, vete de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre». Y Abraham se fue, como el Señor le había ordenado. Y hoy, si estás sometido a Dios como Abraham, Dios te ordena diciendo: «Sal de esta religión impura que no has elegido». Y estás obligado a obedecer a Dios, ya sea a costa de tu parentela, de tu vida o incluso de tu sangre, sé el primero en trazar el camino a tu pueblo. Y yo que te estoy hablando, con toda mi fuerza y si es necesario, a costa de mi pequeña vida insignificante, quiero luchar para que toda la tierra conozca a Dios. Si el hecho de que soy un africano negro escandaliza a alguien, que sepa que el 24 de abril de 1993 no fue un hombre o un ángel quien me habló, sino un cordero, un animal, y yo creí. Y en el principio, en el cielo, no fue un hombre el que murió, sino el mismo cordero, y en su sacrificio era la redención de toda la creación. Dios está en toda su creación. Fue Dios solo en su aspecto de Elohim, de querubín con cuatro caras quien creó el mundo. Por eso habla en plural. Dios estaba solo, único en su aspecto de querubín o Elohim, cuando estaba creando el mundo. Ningún ángel creó el mundo con él. Un día, Dios le habló a cada criatura de la tierra bajo el aspecto de esta criatura. Animales, pájaros e insectos aman a Dios, adoran a Dios e irán al paraíso. Un día, Elohim. Dios creó al águila diciendo: creemos al águila a nuestra imagen, según su aspecto de águila. Elohim creó a los ángeles según su aspecto de ángel diciendo: creemos al ángel a nuestra imagen. Elohim creó al hombre según su aspecto de hombre diciendo: creemos al hombre a nuestra imagen. Elohim creó al cordero según su aspecto de cordero diciendo: creemos al cordero a nuestra imagen. Y los animales y los pájaros y todas las criaturas que están en la tierra, incluso los ríos, están representados en las estrellas y sus constelaciones. Las estrellas y sus constelaciones son la Biblia escrita por las propias manos de Dios, es la Biblia perfecta. Y las estrellas son tan fáciles de entender. Miren el cielo. En la gran nebulosa del águila están una al lado de la otra, la constelación del águila, la constelación del buitre y la constelación del cisne. Y el cisne lleva la energía del dios Brahma, del hinduismo. Y los tres pilares de la creación están en el centro de la nebulosa del águila. Y se ve que el águila vuela sobre nuestra galaxia mirando al buitre del lado oeste. Y en la Tierra, la verdadera y la falsa adoración vuelan juntas, una al lado de la otra. Las religiones, las razas y los pueblos de la Tierra se encuentran en las estrellas. El futuro de la humanidad está en las estrellas. Las estrellas expresan la salud, el futuro y la vida de cada humano. Las estrellas y sus constelaciones expresan las estaciones y los tiempos en la Tierra. Y es la aparición de Sirio cada 365 días lo que está a la base de nuestro calendario actual. Y las estrellas y sus constelaciones y sus nebulosas contienen eventos religiosos, económicos, políticos y otros. Grandes civilizaciones y grandes hombres tuvieron sus signos en las estrellas. Y en nuestro tiempo, Alpha Ursa Minoris, que es Polaris, la estrella polar era una cefeida, es decir, una estrella móvil, variable hasta 1993. Pero desde 1994, la estrella polar se inmovilizó, se estabilizó de forma extraña. ¿Saben por qué? Es porque un profeta está manifestado en la Tierra desde 1993. Polaris es la estrella de los profetas y lo mostré en Kaku 138. En la antigüedad, cuando no hay profeta, si ustedes dicen que tienen una misión divina como emperador, presidente, rey u otro, entonces, según su fecha de nacimiento, los magos o astrólogos buscaban el signo en las estrellas y podían decir: sí, vemos tu signo en la constelación del águila, del cangrejo o de la serpiente u otro. Y según la estrella, su posición y su constelación, podían saber su misión en la Tierra. Pero si se llaman a sí mismos profetas, entonces ellos observaban directamente el comportamiento de la estrella polar en relación con su fecha de llamamiento y comisión. Si se llama a sí mismo profeta y que su fecha de llamamiento y comisión es el 28 de marzo de 2005, entonces observaban el comportamiento de la estrella polar en el intervalo de 2004 a 2006. Y si no veían nada, entonces buscaban en otra constelación, y si nada veían todavía, entonces usted era alguien que quería fabricar algo. Y las estrellas pasaron por el Urim Tumim, el pectoral de Aarón, para llegar a las escrituras con los escribas. Y el pectoral de Aarón y sus 12 piedras brillantes de diferentes colores simbolizan las estrellas y sus constelaciones. Las estrellas son de diferentes colores como el pectoral de Aarón. Y con la llegada del Islam, en el deseo de encontrar la dirección de la Meca, los árabes comenzaron a interesarse por las estrellas. Y un día, en 1054, en el apogeo del Islam bajo el califato fatimí, cuando el Islam llegó a la India y a España, a plena luz del día, apareció una estrella en el cielo de Oriente. Fue el 4 de julio de 1054. Su luz era más fuerte que la del sol, y a causa de la estrella había grandes manifestaciones populares en las calles de las naciones del Oriente, y los magos y astrólogos árabes confirmaron el vínculo de la estrella con el Islam. Y los árabes gritaban de alegría en las calles y golpeaban tambores y objetos de toda clase con cantos diciendo: «Allahu Akbar, esta es la estrella de Muhammad, Allahu Akbar, Dios es grande». Solo los reyes magos vieron la estrella de Jesús, pero toda la tierra ve la estrella de Muhammad. Y la estrella permaneció visible durante 23 días y noches en el cielo. Luego desapareció durante el día, pero era visible durante la noche. Y los astrónomos chinos observaron la estrella. Y el 6 de abril de 1056, la estrella explotó y se convirtió en una enorme nebulosa con forma de cangrejo. Y en medio de la nebulosa, un púlsar tan negro como la Kaaba giraba, emitiendo señales de socorro. La nebulosa 1054 es el mayor signo celeste de los últimos 2000 años después de Jesucristo. Y los astrónomos la llamaron Nebulosa del Cangrejo por su forma de cangrejo bajo el código SN 1054. Se trata de la nebulosa del cangrejo, diferente de la nebulosa del cangrejo sur o planetaria que existe desde el antiguo Egipto. La nebulosa austral o planetaria del cangrejo son los artistas musicales y los deportistas, sobre todo los futbolistas. Pero la nebulosa del cangrejo, llamada nebulosa islámica del cangrejo, es el Islam. Las dos nebulosas son diferentes. La nebulosa islámica del cangrejo está en la constelación del Tauro, mientras que la nebulosa austral o planetaria del cangrejo está en la constelación del Centauro. La nebulosa austral del cangrejo revela un animal mitad hombre, mitad caballo, y la nebulosa islámica del cangrejo revela un animal mitad hombre, mitad burro. Pero a pesar del carnero y el macho cabrío al lado, según Daniel 8, pusieron cuernos en el lugar de las orejas del burro y lo llamaron Tauro para que se impusiera por la fuerza. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. E Isaac, el tipo del cordero, llevaba la madera del sacrificio y hacía preguntas a su padre Abraham. Pero el único animal capaz de soportar el peso de una religión bárbara como el Islam sin quejarse jamás ni hacer preguntas es Ismael, el burro salvaje. La constelación del Tauro, en la que se encuentra la nebulosa islámica del cangrejo, es una constelación árabe. Las estrellas de la constelación del Tauro tienen nombres árabes. La estrella más brillante de la constelación del Tauro se llama Aldebarán, una palabra árabe que significa el seguidor. La segunda estrella más brillante de la constelación del Tauro es Elnat, que significa los cuernos en árabe. Un país en el que el presidente y el primer ministro y los habitantes tienen nombres árabes es un país árabe. Y fue una estrella de la constelación del Tauro la que se convirtió en la nebulosa islámica del cangrejo. Y en nuestro tiempo, eventos similares ocurrieron en 1906, en 1954, en la constelación de la Virgen, luego en 1993, en la constelación de la Osa Mayor, pero siempre en el supercluster de la Virgen, con una nube blanca en medio de cada uno, en lugar de un púlsar. Un púlsar no brilla como el sol, sino que emite pulsos de luz como señales de peligro. Hay nebulosas que tienen púlsares y nebulosas que no tienen púlsares. La única supernova de la galaxia M81 del supercluster de la Virgen es la SN 1993J, porque es el comienzo de la profecía de África. Y el ministerio de Mateo 25:6 está en la constelación de la Virgen. La Virgen tiene en su mano una balanza o una espiga de trigo. Es la novia que juzga la tierra y recoge el trigo en el granero de Dios. El 28 de marzo de 1993, una estrella de la nebulosa del Águila explota en el supercluster de la Virgen y produce una nebulosa con una nube blanca en su centro en lugar de un púlsar y el 24 de abril de 1993, el ángel y el cordero vinieron a mí. Noten que la señal del nacimiento del Señor Jesucristo se produjo en el cielo en Oriente, y los magos vieron la constelación de estrellas mucho tiempo antes de su nacimiento. Y según la estrella y su posición y constelación, los magos supieron que era el nacimiento del Mesías. Y según la ciencia, la próxima señal celestial será el cruce de dos estrellas en 2022. En la visión del 24 de abril de 1993, lo primero que vi fue una estrella en el cielo, y la oscuridad cubría la tierra como en el principio de la creación del mundo. El Génesis, el primer libro de la Biblia, comienza en el cielo, y Apocalipsis, el último libro de la Biblia, tiene lugar en el cielo, y el último evangelio podría tener lugar en el cielo. Desde el primer capítulo del Apocalipsis, el Señor Jesucristo aparece con siete estrellas en su mano, luego la Iglesia aparece con una constelación de doce estrellas en su cabeza, luego las señales se siguen en el cielo. Hasta tengo la impresión de que las estrellas y sus constelaciones serán la nueva dimensión de la palabra de Dios que unirá a la humanidad en la época de la gran visitación de la India y Asia. Es la palabra viva de Dios. Y antes de que una acción a escala mundial ocurra en la Tierra, una señal ocurre primero en el cielo. Las estrellas están más vivas que la Biblia. Y todo encaja perfectamente. Es la palabra perfecta de Dios. Y el mensaje que me fue dado el 24 de abril de 1993 está en conformidad con esta palabra escrita por las propias manos de Dios en el cielo. Acaban de escuchar Kakú capítulo 145, El Islam o la nebulosa del cangrejo. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.